qué melancolía recordar los días de lluvia, nuestro amor, ir de la mano por la vida, abrazándonos. Qué absurda locura revivir aquello que nunca volverá. Matar las horas pensando en ti y soñar como un idiota. Yo entre todos los recuerdos sigo esperándote aquí en mis sueños para escapar de este maldito sábado que acabará emborrachándome de ti. Luego el domingo será igual y yo quiero volar hasta el infierno si es por ti, porque los días de lluvia quisiera que estuvieses aquí. Manía escribir los días de lluvia, versos para ti y sentarme a ver pasar la vida por aquí. Imaginándonos locamente enamorados, dejándonos la piel en un abrazo para escapar de este maldito sábado que acabará emborrachándome de ti. Luego el domingo será igual y yo quiero volar hasta el infierno si es por ti, para escapar de este maldito sábado que acabará emborrachándome de ti. Luego el domingo será igual y yo quiero volar hasta el infierno si es por ti, porque en los días de lluvia quisiera que estuvieses.